Aviso importante. El Panda Show es un programa transmitido a través de internet por Claro Música y para adolescentes y adultos cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes. Por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad y o consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ningún una persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de las mismas en aspectos de violencia de género, religiosos, orientación sexual, afiliación política, ideológicos, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se avisa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. elpandazambrano.com, twitter.com/pandazambrano, facebook.com/pandazambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, distribución, comercialización y explotación. Titubeó y rebotó, voló la tabla y el traje de baño. Él perdió y sin querer nos enseñó. Hola, hola, hola, hola, muy, pero muy buenas noches. Lunes 13 de julio del 2020 en directo desde nuestros estudios. Desde el Panda Cool Center en México Capital, emisión 468 del Panda Show para Claro Música. ¿Quieres hacer tu bromita? Facebook Panda Zambrano 25, Twitter @ quiero una broma. Correo electrónico, quiero una broma @yahoo.com. Haz tu bromita esta noche. El Panda se fue a vacacionar. Mensajito de voz a través del WhatsApp de la diversión con tu bromita. ¿Dónde, pandita? 553-726-3482. 553, pandita. También de toda la República Mexicana. 01800-726-3482. Desde los Estados Unidos. 1-855-26-11804. El Panda Show por Claro Música. Buenas noches. Que en este lunes 13 de julio, emisión 468, ya lo sabes, haz tu bromita, es muy sencillo. Es más, entra a mi portal, elpandazambrano.com, y allí encuentras toda la información, elpandazambrano.com. Estoy en Sao Paulo, ahí en Brasil, ahí está Ignacio. ¿Qué onda, Nacho? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, buena noche. Buenas noches, pandita, ¿cómo estás? ¿Qué tranza? ¿Qué haces, mi amigo Ignacio? ¿Eres mexicano o no? No, yo soy boliviano, boliviano. Híjole, de Bolivia. Híjole, qué lástima. No, eres boliviano de Turquía, güey. No, te digo que tienen una similitud con los poblanos de estos güeyes. Oye, Ignacio, pues lamento decirte que este es un programa generado de México para los mexicanos. Tú eres boliviano, pues tienes que llamar al Bolivia Show. Aquí no podemos atenderte, compadre. No, es que tu programa es muy bueno, pero acá también escuchamos. Oye, qué chido, ¿y cuánto tiempo llevas escuchándonos, Ignacio? Ya un año, ya, pandita. Qué bueno, ¿y por dónde? ¿Por Claro Música? No, por el Facebook, tengo amigos ahí mexicanos y pues han compartido el programa y lo he escuchado y bueno, me ha gustado y estamos aquí escuchando. Qué chido, pues bienvenido. ¿Y en qué parte de Brasil dices que estás? ¿En Sao Paulo? Sí, en Sao Paulo estoy. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí en Brasil, Ignacio? Ya 4 años estamos por aquí. ¿Y por qué no estás en tu Bolivia preciosa? No, es que venimos a buscar otros rumbos, ¿no? Buenas oportunidades. ¿Y ha valido la pena el dejar Bolivia y el irte a Brasil o no? Claro, sí, pues, estamos bien. Oye, ¿y cómo están pasando lo del bicho ahí en Sao Paulo? No, recién estamos ya saliendo de cuarentena ya y poco a poco, ¿no? Bueno. Qué chido, me da mucho gusto. Pues platícame tu bromita, Nacho, ¿a quién le hablamos? No, es que yo más antes tenía mi pareja, tuve una niña con ella de 4 años. Ajá. Bueno, me separé de ella y ahora estoy con mi nueva pareja, ¿no? Ella está embarazada de 1 mes. Y bueno, siempre así paramos discutiendo de que tú le hablas y no le hablo, ¿verdad? Uh-huh. Y ella es un poco tóxica, ¿no? Órale, pues, o sea que no es exclusividad de las mexicanas lo tóxico. No, en todo lado eso está. Oye, ¿y la bromita es para la mamá de tu niña de 4 años? No, para la con mi actual pareja. O sea, le dice que yo me estoy yendo a Bolivia. La voy a dejar así con la barriga a ella. ¡Hijo de Calimán! Ok, ¿y cómo se llama tu actual pareja, Ignacio? Ingrid, sí. Ok, ¿y ella está contigo en Sao Paulo o está también en Bolivia? No, ella está aquí conmigo. Bueno, que no vivimos juntos, ¿no? Ella vive en otro lado, yo vivo en otro lado. Ok, entonces tu actual pareja está en Brasil. ¿Y la mamá de tu niña de 4 años está en dónde? En Bolivia está, ella vive allá. ¿Y cómo se llama ella? Ruth se llama. Ruth, ¿y tu pequeñita de 4 años? Ella se llama Diana. Diana, ok. Sí. Oye, ¿y por qué fracasaste con Ruth? Si tienen una niña preciosa. Pues, sí, tú sabes los problemas, las discusiones, nos entendíamos y bueno. ¿Y por qué no se entendieron, baboso? No, pues es que ella tenía otro pensamiento, ella tenía otro pensamiento. ¿No? Todo un pensamiento, entonces, el pensamiento. Entonces yo le di con el pensamiento y ella, pues, me regresó el pensamiento. Ok, entonces, ¿hace cuánto tiempo que el día de hoy, hace cuántas horas que no tienes contacto con Ingrid, la bromeada? Ya hace como 1 hora. ¿Una hora? ¿Y qué platicaron? ¿Qué le dijiste que estabas haciendo? ¿Qué onda? Bueno, yo estaba así ya poniéndome un poco raro ya con ella, ¿no? Estaba así buscándole, me estaba enojando de todo. Ok. Y pues, la última conversación que teníamos fue una discusión así de que no llegó rápido a su casa. ¿Por qué así? Pues, dale, ¿no? ¿Y le vas a llamar o le vamos a marcar y le vamos a decir qué, Ignacio? Pues le vamos a llamar y decirle que me estoy yendo a Bolivia mañana, al mediodía, en avión. Ok. Y bueno, la voy a dejar así, que yo la quiero a mi otra mujer, no a ella. Oye, y dime una cosa, ¿a cuánto tiempo está el aeropuerto de Brasil ahí en Sao Paulo de donde estás tú? Está como a 45 minutos. ¿Y por qué no le dices que estás en el aeropuerto y que te vas ahorita? O sea, hace rato no se lo mencionaste, pero se te hace de mal gusto y sabes que hace rato no te lo mencioné porque no me atreví. Estoy en el aeropuerto, pues me ando tomando un avión porque me voy con Ruth. ¿O será mejor que mañana? Sí, mañana, es que no me va a creer porque los vuelos salen al mediodía, a las 2 de la tarde, así. Perfecto, pues estamos listos. ¿Estás listo para cotorrear? Listo. ¡Vamos a darle! Señores, las bromas están en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Soy Angélica María. Todos los amigos preciosos del Panda Show, un besote y un abrazote y todo, mi amor. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Listo. Va a aparecer número privado. ¿Qué le vas a decir? ¿Dónde le llamas, Ignacio? En lo de privado, siempre así, en otro número. Ok. Háblale un poquito fuerte, échale ganitas. ¿Hoy? Hola. Hola. Hola, soy Ignacio Ingrid. Hola, amor, ¿cómo estás? Estoy aquí en la casa, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Y bueno, llamé para decirte. ¿Qué? Tú sabes, ¿no? Cómo hemos estado peleando, así, discusiones y todo esto, ¿verdad? Dime, ¿qué? Pues, ¿estás sentada? ¿Dónde estás ahorita? ¿En tu sala, en tu cuarto? ¿Dónde estás? No, dime, ¿qué cosa? ¿Dónde estás ahorita? Dime, ¿qué? Te quería decir, no, que, bueno, es que no sé cómo decírtelo. Pues mañana me estoy yendo a Bolivia. Me estoy yendo a Bolivia y bueno, como... ¿Me estás dejando con el bebé? No, ¿que me vas a dejar con el bebé? No acredito. Es que tú sabes que tengo a... No puedo creer. Para eso me dices, yo te dije no lo quería tener y tú me dijiste que sí. Tuve que hablar en mi trabajo, tuve que encarar a mi mamá. Pero es que no es... Tú sabes cómo paramos también peleando y... No es así, Ignacio. No son así las cosas. No puedes. Tienes que decirme mi cara. ¿Qué te escondes detrás de un teléfono? Ah, ya sé. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás llamando de otro número? Para que escuche, seguro está tu ex ahí. Le vas a decir, mira, voy a terminar con ella, voy a volver contigo, ¿no? Eso estás haciendo. No. ¿No ves? Me estoy yendo, Ingrid. ¿Y el bebé? Para mí es muy difícil, pero yo creo que estoy tomando la decisión correcta. ¿Qué? Para mí es difícil esto, pero yo creo que estoy tomando la decisión correcta. Pero Ignacio, ¿qué es eso? ¿Qué me has dicho hoy día, estos días? Mira vos, yo Ingrid. Hasta es bruja la Ingrid. Mira vos. Ingrid. ¿Qué? Es que tú sabes que yo la quiero harto a mi niña, ¿no? Sabes que siempre puedo estar... Pero me has dicho que vamos a tener el bebé. Yo no quería, yo te dije, mira, Ignacio, y todavía me amenazaste. Me dijiste, Ingrid, haces algo con mi bebé. Pues, mira, no acredito, Ignacio. ¿Y el bebé? Es que he pensado bien las cosas ya y, bueno, a esto he llegado. Me voy a ir mañana. Y dime, pero dime el bebé. Tú dime el bebé. No, es que tú también eres enojona, ¿verdad? Y... No, pero dime el bebé, dime el bebé. Bueno, ya veremos qué vamos a hacer, ¿no? No, dime ahora, Ortita, Pero el bebé, mira, el bebé lo vamos a tener, pero yo contigo nada ya. Lo vamos a tener, va a llevar mi apellido, tu apellido y bueno. No acredito. Te estás haciendo el huevón, pero tú, ¿qué te está pasando? A mí me has dicho otra cosa aquí. Has venido a mi casa, me has dicho, Ingrid, vamos a tener al bebé, todo. Yo no quería tener. Yo te dije, primeramente, ¿estás seguro? ¿Tu cabeza está bien? Porque para mí, mi vida, todo está transformando. Porque yo no estoy acostumbrada a eso. A mí mi vida es diferente. Yo trabajo, hago, salgo, no salgo. Y ahora tú me vienes a decir tus cagadas. Sí, pero, o sea, la mamá de mi hija me llamó y hemos hablado con él y bueno, me convenció que regresemos por la bebé y todo eso, tú sabes. ¿Y el bebé de mí? Además, no me dejas hablar, me parece el loro ahí. No, ¿vos no más quieres hablar? ¿Qué pasa? ¿Y el bebé de mí? Pero ya te dije que lo vamos a tener, yo voy a mandar pensión de allá acá. No va a pasar nada. Yo te dije que yo quería tener una familia. Tú me dijiste que sí. Porque si tú me hubieras dicho que querías juego nomás, alguna cosa, yo te hubiera mandado a la mierda de una vez, ya de primerito. Porque yo pensaba... Porque tú me has hecho renegar harto, Ignacio. Lo siento, pero bueno, así... Siento. Ahora. Por lo menos deberías de venir aquí a mi casa a hablar. Ahora no se solucionan las cosas así por teléfono. ¿Sabes qué, Ignacio? Estás haciendo escuchar a alguien, ya sé. Más, Ignacio, déjame dinero. Dile que se vaya la pucha. Que se vaya la pucha. No lo voy a tener. Quiero el dinero. Me vas a dejar mañana. Quiero que a la de temprano vengas. ¿A qué hora voy allá? Mira vos, eso es una changuita. No. Vamos a tenerlo sí o sí. No, yo no voy a tener, un hijo con un papá que se va a ir ahí donde tú eres. Que se vaya al poto. Mira cómo habla. Mira vos. No voy a ir. Ingrid, vete al poto. No, porque a mí no me vas a joderme la vida. Cállate, déjame hablar a ver. No quiero, te vas a la mierda. No. Oye, ¿cómo dice? El bebé de mí, ¿qué va a pasar con el bebé de mí? Le hubieras contestado, no, pues yo voy a ver por el bebé de tú. Oye, mira, mira, vamos a volver a marcar, ya la tienes. Dile, mira, mira, como le mencionaste, déjame hablar, pareces loro, perico, guacamaya, no sé qué animales haya por allá en Bolivia. Dile, déjame hablar, pareces loro, mira, no, yo voy a seguir viendo por el bebé de tú, ¿ok? El bebé de tú, lo voy a seguir viendo. Pero es que entiende, realmente la forma en que te has puesto no ha permitido que yo me pueda enamorar de ti. Aparte, Ruth ha cambiado. Habla cosas bien bonitas de Ruth, aunque sean mentiras, ¿verdad? Tengo una niña de 4 años. Aparte, yo ya no quiero estar aquí en Brasil. Me regreso a Bolivia con mi amor, con mi bebé, con todo. Pero yo voy a seguir viendo por el bebé de tú. Oye, ¿qué significa poto para los bolivianos? Poto es poto trasero. Es que viste cómo le decía, vete al poto. Bueno, pues vamos a retomarla. Ojalá conteste, señores. En este inicio de semana las bromas están en Claro Música. Hola, tesoritos. Les saluda con mucho amor su amiga Laura León. Y continúen aquí con nosotros en Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. Bromas. Adviértele y dile, oye, no me cuelgues porque ya no te vuelvo a marcar. Yo quiero arreglar las cosas bien contigo. Dile que es un chango. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿me puedes pasar con Ingrid, por favor? Está haciendo cosas, oye, no quiero que vengas a hablar entonces aquí con ella, no sé de qué, en qué van a quedar. Por favor, ¿me puedes pasar con Ingrid? No quiero hablar, tío. Por favor, ya no voy a volver a hablar, solamente esta vez, ¿no? Hola. No me vuelvas a colgar, porque va a ser la última que vamos a hablar, ya no vamos a hablar nunca más. ¿Y a mí qué? Yo bueno, quería Ingrid, un hombre, yo no quería un cobarde que se esconde detrás de un teléfono. Pensaba que eras hombre, así de verdad, que me ibas a venir a hablar las cosas así de frente, cara a cara. No que un hombre que se esconde detrás del teléfono y que anda haciendo es que ella, escuchame, a ver, ya ven que no me das a hablar. No se hace eso no es de hombres. Escúchame. No, ¿puedes escuchar? ¿Cómo has venido a hablar así a mi casa? ¿No ves cómo has escúchame, dicho? Escúchame, escúchame. Ingrid, escúchame. Por no favor, escúchame. No. Ingrid, escúchame. Escúchame bien. ¿Me puedes escuchar? Ingrid. ¿Me puedes escuchar? Dime algo, a ver. Ignacio, tengo que trabajar, ya tengo que entregar mi... Escúchame, es tu último, por favor, es tu último, no. ¿Sí? ¿Cómo se ve el Panda Show? Amor. A toda máquina. ¡Broma! Ingrid, estás en las bromas del Panda Show, ¿no es cierto? Sacatito pa'l conejo, Ignacio, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer eso? Si hemos hablado bien, mi amor. Ay, mi amor, qué bonito. Hola, Ingrid. Ignacio, te voy a matar. Ingrid, ¿puedes quitar tu altavoz, por favor, y hablarme derechito al teléfono? Hola. Porfi, saludos desde México. ¿Cómo estás, Ingrid? Todo bien, estoy bien. ¿Cómo está el bebé de tú? ¿Cómo está el bebé de tú, el bebé de tú? De tú. Pues es que dices... No, dijiste... Es que yo le hice escuchar el Panda Show y no acredito que me ha hecho eso. ¡Ah, mira! Tú le diste escuchar el Panda Show y él aprovechó y te hizo una broma. ¿Imaginaste que te iba a hacer una broma o no? No, no. ¿Cómo me va a hacer una broma? Oye, ¿en verdad tú no querías tener al bebé y él fue el que te dijo sí? No, es que estábamos así, yo le dije así, pensando, le dije, ¿estás seguro? Si digamos estaría embarazada, alguna cosa, yo le estaba haciendo preguntas así, y después él me dijo que no, que todo bien, como recién también nos estábamos conociendo, dice. Y mi duda era que vuelva con su ex, con su mamá de su hija. Ah, entonces debo entender que el embarazo no es planeado, sino por ahí se les escurrió lo boliviano. No manches, eso te pasa por abrir el Sucre y de repente paz. Órale. No manches, oye, pero sí te pusiste, sí eres bien tóxica, no manches. No, es que no soy tóxica, es que yo estaba trabajando así, estaba trabajando, y yo le dije que nos teníamos que ver mañana y él me dijo que no. Pero es que tú tienes la culpa, mija. O sea, si sabes que él pues, tiene un compromiso y todo, ¿para qué le andas aflojando la Cochabamba? No tiene compromiso aquí. Pues sí, pero pues antes chécate bien, que ya haya terminado la relación, pues tiene una hija ya, ¿no? En cualquier momento te manda la paz, mija, pero cañón. No, eso no va a pasar. No te hagas, si se nota que eres, si eres bien pícaro, hijo de Calimán, se ve que realmente donde pones el ojo, muy timidito, muy ni habla bien el español, pero es bueno para aquello. Oye, ¿cuánto tiempo llevan de relación ustedes? Pregúntale. ¿Cuánto tiempo? Ya buen tiempo, pandita, estamos. Sí, oye, ¿y qué es lo que te gustó de ella cuando la viste? La tarija, de seguro, no. La tarija. ¿No? No, es una mujer maravillosa, sabe entender, te escucha y pues me encanta estar con ella. Ah, ¿y a ti qué te gusta de él, Ingrid? De seguro, el oruro. Que es trabajador. Ajá. Que es responsable. Ajá. Y que es cariñoso, atento. ¿Y qué más podría decir? Y bromista. Y bromista, eso, pero me las va a pagar. Oye, ¿cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cuánto tiempo? Un buen tiempo, pandita, ya. No se dice eso. Pero no me has dicho, pues que un buen tiempo, un año, dos años, meses. ¿Por qué no se dice que tiene de malo? Meses. Semejante hija de tu Cochabamba y ya embarazada. Tan cañones, bien calentotes los bolivianos. Pero en fin, familia, les mando un abrazo hasta Brasil. Gracias por escuchar el Panda Show por allá. Y díganme, en Bolivia y en Brasil, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Vientos, noche de lunes, 13 de julio del 2020. Camisa número 25, el Panda Zambrano. Al aire por Claro Música. Llévame ahí, pandita, llévame ahí. Venden taquito ahí, venden taquito ahí. Anda, dime que sí, o te patearé ahí. Mira que venden ahí, panecito y cafecito. Y cafecito. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay panda es muy sexy. El pandita. Pandacel y ya no sabía qué hacer. Pero me empezó a girar la ardilla en Infinitum. Entonces me dirigí al parque más cercano y me conecté a Infinitum Móvil para buscar un solo Sambors. Por suerte había uno a tan solo unos pasos y pude llegar caminando. Pedí una recarga para mi amigo Kit de Telcel y desde luego pagué con mi tarjeta Inbursa. Pero en eso se me antojaron unos molletitos Sambers con mucho pico de gallo. Y les puse tanto que me enchilé. Mientras me los comía, me conecté a Claro Música para disfrutar de las bromas de mi pandita Mosho. Y cerré con broche de oro pidiendo un banana split. Y estaba a toda máquina. Chon, chon, chon, chon. Después de todo, quedarte sin datos es una tortura, pero tiene solución. Llama gratis desde la Ciudad de México, 57-26-34-82. Y en este lunes estoy de regreso a través de la señal de Claro Música. Haz tu bromita. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma. De todo el país, 0800-726-3482, 0800-PANDITA. Desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804. 13 de julio, y hablando de los Estados Unidos, me voy hasta Nueva York. Allí está Iván. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi Iván? Aquí escuchándote, pandita. ¿Cuánto tiempo llevas allá por la ciudad de los rascacielos? Pandita, tengo aproximadamente 5 años, pandita. Yo sé que muchos se vienen a veces por la necesidad, otros porque se separan por la familia, y unos por salvar su vida, pandita. ¿Y tú por qué te fuiste, Iván? Yo me vine por la última, pandita, por salvar mi vida. ¡Ay, güey! ¿Y qué? ¿Por qué estaba tu vida en peligro, Iván? ¿Qué puedes platicarme de esto? ¿Por qué? Panita, si me das tanito espacio, pues te contaré un poco de mi pobre vida, panita. ¿Pero qué? ¿Estabas en peligro? Sí, panita, me querían matar. Lo que pasa, panita, es que a mí me hizo daño el dinero, panita. Lo que pasa es que mis papás tenían accesorias de comidas, había dinero. ¿Te hizo dar el dinero? Pues que te lo tragabas. Pues el dinero es para gastarte, no para comértelo, güey. Sí, ya ves, o sea, a veces solo la vieja pandita se junta con las malas amistades. Y para no hacerte largo el cuento, yo terminé en la cárcel, pandita. A ver. ¿Tu familia tenía negocios o tiene negocios? Sí, tiene negocios. ¿Les fue bien en los negocios? ¿Y qué? ¿Tú andabas muy ostentoso presumiendo que tenías varo o qué onda, güey? No, pandita, yo me junté con las malas amistades, pandita, en malas mañas. Y aunque yo tenía dinero, hacía cosas por diversión, pandita. ¿Te dedicaste a cosas malas? Sí, pandita, cosas malas. ¿Y por qué fuiste a dar a la cárcel, Iván? ¿Qué hiciste para ir a dar a la cárcel, Iván? Pandita, no, mira, yo ahorita estoy vivo de milagro, pandita. Mira, la verdad es que hace tiempo yo me junté con unos amigos. Ajá. Y que cuando tenía, pues a las fiestas, tenía un montón de amigos, pandita. Pero cuando hubo una ocasión, una riña, pues lamentablemente falleció una persona, pandita. Y al único que agarraron fue a mí, pandita. Y entonces, pues, de ahí ahora sí que me detuvieron, pandita. Y me fue mal, pandita, porque pues mi familia nunca había tenido un problema de esos, pandita, y el abogado se vendió con la parte afectada y hizo que me echara toda la culpa, pandita, y terminé en la cárcel, pandita, a mis 18 años, pandita. Oye, pero ¿por qué falleció esa persona? ¿De la riña? ¿Por qué murió? Porque en la riña, pandita, pues Uno terminó, bueno, se me cargaron todos los carros a mí, pandita. Uno terminó con el pulmón perforado, otros costillas rotas y el otro falleció, pandita. Y lamentablemente, pues, yo estuve en esa ocasión, en esa riña, y pues lamentaron los cargos de homicidio con alevosía y ventaja y premeditación, pandita. ¡Locos, güey! Oye, pero dime una cosa. Digo, ya que me estás haciendo el favor de platicarme, honestamente, haciendo un ejercicio de honestidad, ¿tú hiciste algo? ¿Si realmente lastimaste a esa persona o no? ¿O solamente estuviste en el lugar equivocado con las personas indicadas? Por parte, sí tuve la culpa, pandita. Sí, tú sabes, ¿no? Yo desde muy chico me gustaba pelearme mucho, pandita. Me gustaba... Yo, a lo mejor estaba mal, panita, yo disfrutaba cuando me peleaba, panita, y nos echábamos una y una bronca, pues me gustaba, pero en esta ocasión se fueron de las manos, panita, y terminó una persona, ahora sí que fallecida, y esa persona tenía unos amigos más banda de la que yo tenía, pandita, y no me la acababa, panita. Cuando yo me detuvieron, me llevaron dos veces, estuve a punto de allá adentro, a punto de morir, pandita. Oye, ¿y cuánto tiempo te echaron a la cárcel, güey? Pues nada más 15 años, pandita, la mínima, y 40 la máxima, pandita. Pero gracias a Dios, pandita, y ahora soy otra persona de bien, trabajando, y yo sé, perdí todo, pandita. Perdí familia, perdí casa, perdí carros, se perdió todo. Mi familia ahora no tiene nada, pandita, por haberme hecho el favor de sacarme, pandita. O sea que a ti te cargan los... el muertito... bueno, sí tuviste algo que ver en la participación, pero sí, bueno, el chiste es que te vintan. ¿Cuánto tiempo te aventaste en la cárcel? ¿15 años? No, pandita, gracias a Dios no tardé, más de como año y medio, pandita. Año y medio, pero o sea, pues, que tu familia prácticamente se deshace de sus pertenencias por sacarte de la cárcel. Efectivamente, pandita, así fue que yo salí, pandita. Quedamos en la miseria, pobres, pero sé que ellos están contentos de verme con vida a mí, ¿verdad, panita? Porque andaba muy perdido. ¿Y tú sales y decides irte a Nueva York o irte a los Estados Unidos? No, antes de salir, panita, en la casa donde estaba mi familia, nos fueron a balacear, panita. Amenazando a los que no me deba acabar y que no pagaba con que yo estuviera allá adentro, panita, lo que había hecho. Entonces, por esas amenazas, mis padres se movieron de estado. Y con lo poco que tenían, hicieron otro negocito. Y hasta ese estado, pandita, me volvieron a buscar. Ya cuando yo tenía un mes ya afuera, pandita, queriendo rehacer mi vida. Perdí todo, pandita, todo. O sea que la sed de venganza ahí tuvo que ver. Te encontraron de nuevo y vinieron las amenazas. Sí, pandita, no pude hacer un negocio, poner un negocio. Estaba empezando a hacer un negocio cuando me llegaron, pandita. Uh-huh. Y pues la familia de ahora del difunto, pues, se siente muy dolida contra mí. ¿Y qué edad tenía el chavo cuando murió? ¿El que murió qué edad tenía? La verdad es que tenía como 24, 25 años, panita. Pensé que estaba bien chavo, o sea, tú imagínate también, ponte en el lugar de la familia, tener un hijo y, bueno, por lo que tú quieras, yo teniendo la culpa o no, también es una pérdida grande, ¿no? Sí, yo sé que aunque la otra familia, el otro era drogadito, lo que fuera, si fuera más, el más malo, pues es una vida, ¿no, pandita? Aunque no fuera un hombre de provecho, ¿no? Porque... Y ya viste, Iván, cómo a veces... Y esto que le sirva a los padres de familia y a los jóvenes que nos están escuchando, cómo a veces el tomar malas decisiones, el dejarse influenciar o tener malas amistades, cómo una vida se puede truncar y no la vida misma de uno, sino de toda la familia. O sea, una familia próspera con sus negocios, saliendo adelante, y vean cómo pues se fue todo a la borda, se fue todo a la coladera, tuvieron que huir de ciudad, fueron encontrados familias deshechas, él tuvo que irse a los Estados Unidos, y bueno, yo puedo decirte que tus noches han de ser tremendas, y qué te puedo hablar, pues, de la felicidad, ¿no? Aquí, ahora, con el nombre este, pues tú sabes, uno está aquí de hindú, ¿no? Pues indocumentado, pandita, así como... ¿Tu familia también se fue a los Estados Unidos o ellos siguen en el país? Sí, algunos se vinieron para acá y otros quedaron allá, pandita, pero en otro estado, pandita. ¿Y llevas 5 años de hindú? Sí, así es, pandita, trabajando, ¿no?, con otro nombre, tú sabes, ¿no? No, pues es de la fregada, ¿no, compadre? Sí, pandita, ahorita no, pues no hay... tú sabes, estoy trabajando con otro nombre, panita, y ganándome la vida, gracias a Dios, te digo. Y ahora me vine a un país que en este país consigues de todo, panita, es fácil para conseguir la droga, fácil para todo, pero gracias a Dios, cuando uno sale y se va uno por la derecha, y ahora sí por la derecha, panita, porque el que cae allá adentro, panita, o se va para más, o agarra el camino de bien, panita. O entonces debo entender que cuando estabas en ese ambiente, con esas amistades, y cuando pasaron esos hechos, tú consumías drogas. Sí, pandita, pues según supuestamente los amigos, pandita, tú sabes, ¿no? Cuando estás que echando una cerveza y llega el amiguito o el amigo que, ahora mira, traje esto, que hay que probar, que se siente bien y que quién sabe qué. Realmente, pandita, yo siento, me estoy arrepentido porque no me hacía falta el dinero económicamente, pandita, simplemente por el hecho de la amistad, pandita, convivir. Eso fue lo que me hizo mal y con pensar que ellos eran mis amigos, porque el día que a mí me agarraron, pandita, nadie se apareció y nadie se acercó con mi familia y dijo, mire, tenga 10 pesos para el pasaje, para ir a verlo a ese canijo ahí. No, pandita, todos desaparecieron, no amigas, no amigos, me quedé solo, los únicos fueron mi padre y mi madre y una novia, pandita, que me fue fiel y que por mi pensamiento y porque ella hiciera su vida normal, yo la... Me vine y no le dije nada a ella. ¿Y sigue siendo tu novia? No, pandita, mira, pues yo realmente ya estaba estudiando una carrera, pandita, y yo tomé la determinación de que conmigo no iba a ser un futuro ella, porque yo no tenía nada que ofrecerle, pandita. Me había quedado sin nada y pues tú sabes, ¿no? Ella estudiando y queriendo hacer una familia conmigo, pero en esos momentos yo sentía que no era nada para ella, pandita, y decidí venirme sin decirle nada, pandita. Pero en el transcurso de ese tiempo, pandita, yo conocía por internet, pandita. Conocí a una chava, conté mi vida, ella me aceptó, pero realmente yo estoy trabajando por la familia y por regresarles lo que un día ellos tuvieron y yo les quité por quererme tener afuera, pandita. Y ahora todo lo que trabajo es para los viejos, ¿no? Para los jefes míos, pandita. ¿Y esta novia la conoces por internet? ¿Y la broma va para ella? Ajá, para ella, porque lástima a la otra, pues te digo que yo decidí no volverla a buscar porque no sentí que fuera a hacer vida conmigo, pandita, tú sabes, después de todo lo que había pasado. ¿Y cómo se llama tu novia cibernética? Ella se llama Nayeli, pandita. ¿Y cuánto tiempo llevan de novios? Aproximadamente ya llevamos 4 años, pandita, saliendo como al año, empecé a conocerla, a platicar y nos hicimos 3 años de calculo. Oye, pero ¿ella dónde vive? ¿Vive aquí en México o ya en los Estados Unidos? Ella vive allá en México, panita. O sea que no la conoce, solamente es cibernovios. No, pues sí, por la cámara y eso. Yo conozco esos lugares porque cuando yo estuve allí en México anduve de aquí para allá y yo le dije que sí estaba decidida. Claro que yo sé que son ideas locas. Yo le dije que le pagaba su pasaje, que se viniera conmigo si quería hacer vida, panita, pero y si no, que me esperara. Yo sé que algún día voy a regresar, yo tengo la ilusión de regresar a mi país, pandita. Yo sé que, no sé, pero yo quiero regresar y yo ya estoy transformado, pandita, yo no soy nada de lo que era antes, pandita. 4 años de novios, o sea que se avientan sus cibercaldos. Así es, pandita. Pero mira, pandita, yo tengo 3 años aproximadamente escuchándote, pandita, y desde que te escucho he aprendido mucho en tus bromas. Me he divertido, me he quitado el estrés, pandita. Gracias a Dios en el trabajo que conseguí, ahora ya soy supervisor, pandita. Qué bonito, ¿en qué trabajas? ¿Qué trabajas? ¿En cocina? ¿En no, qué género? Pandita, ¿qué giro mira, trabajas? Me dieron un trabajo de oficina. Uh-huh. De eso puede decir que después las pandita. Y que es lo que yo hago, pandita, que vengo aquí, reviso, chequeo las computadoras. Es un poco la computación, pandita, y vengo a chequear que como todo aquí se mueve por la computadora. Bueno, me enseñaron, ¿no, pandita? Vengo, chequeo, te pongo alarmas, y eso es lo que hago, pandita. Qué bueno, claro, ¿y qué bromita le vas a hacer a tu cibernovia, Iván? A mi cibernovia tiene más como 1 mes, 2 meses que no he sabido de ella, pandita. Uh-huh. Claro, que yo también no me he comunicado con ella porque ahora el trabajo pues veo un poquito más ocupado y... Pero yo sé que algún día, si ella me espera, haga vida con ella, pandita. Mira, quisiera hacerle una broma, decirle, porque siempre me está diciendo que yo ya me casé, o que si ya tengo hijos. Estaba pensando decirle a ella que sí, que ya tengo familia. Sé que se va a poner mal. Entonces le vas a hablar, le vas a decir que te perdone, que te disculpe, pero que su sentir era real y que tú te casaste hace algunos meses, que ya tienes familia y que prácticamente hablas para despedirte, ¿no? Exactamente, para que haga vida y a ver qué. Oye, ¿y eres feliz viviendo en Nueva York, allá en la ciudad de los rascacielos, o no, Iván? Pues no, pandita, porque no se vive feliz, pandita. Las maldiciones te llegan, pandita. Y pues el remordimiento, pandita, por haber estado en el momento en el lugar mal, pandita. Pero bueno, pues vas a ver que con fe y portándose bien y echándole muchas ganas, Iván, tu suerte tiene que cambiar. Yo creo que cada quien se forja su propio destino. Y nunca es tarde para poder enderezar la línea, Iván. Pero bueno, pues vamos a marcarle a Nayeli, vamos a marcarle a tu cibernovia. Vamos a ver cómo reacciona ella. Vamos a ver qué te dice. ¿Estás listo para divertirte? Sí, pandita. Pues nosotros marcamos en este momento. Las bromas están en el Panda Show. ¡Panda! Soy Kika Edgar. ¿Me saludas a tu papá? Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. ¿Listo, compadre? Listo, pandita. ¿Bueno? Sí, bueno. ¿Sí? Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? ¡Ah! ¡Hola! ¿Te acuerdas de mí? Sí, ¿cómo crees que no? Tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Sí. Siempre he pensado en ti. ¿Qué? No me digas que yo era tu hijo porque me va a dar no sé qué, ¿eh? No, pues justamente por eso te hablaban a Jenny. ¿Qué? Por eso te hablaban. A ver, dime. Ya, yo no sé qué vais a pensar ni cómo me vais a tomar. Yo sé que tú sabes mi vida, me conoces y sabes que ante todo he sido sincero, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? Que en el tiempo que no te he hablado ni he comunicado contigo es porque ya me casé. ¡Órale! Y tengo un niño de 2 meses. ¿En serio? Sí. Oh, no, pues está súper bien. Solamente quería decirte que ya yo sé que tú me estabas esperando y que tenías muchas ilusiones de estar conmigo para hacer una vida. ¿Es en serio? ¿Neta me estás diciendo dónde está? Sí, te estoy hablando bien en serio, sabes que yo nunca te he bromeado con eso. Ajá. No sé, yo sé, ahora estoy arrepentido, ¿no? Porque te sigo recordando y te sigo queriendo, pero es que no, eso no tiene por qué preocuparte. Digo, total, pues si ya está, ¿qué puedo hacer? Pues nada. Sí. ¿Qué te puedo decir? Pues que estés bien y que estés feliz. Súper bien, está ahora muy chido. Mi felicidad es contigo y no con ella. No, pues lo siento, yo... Nada, yo entonces sigo aquí en mi vida y pues creo que te tienes que enfocar más a lo que interesa, ¿no? Que es el que tienes ahí al lado. Entonces pues, no le veo el caso de que me sigas llamando ni que me mandes mensajes ni nada. Entonces pues no sé, pero, así como pero, tú sigues, mira, tu camino. Yo te estoy diciendo que... No, ya mira, ya no me interesa, ya no me interesa nada, ¿no? No. Porque me habías dicho que... No, pero por eso, o sea, yo te había dicho, ¿qué onda? ¿Quieres? No, ¿cómo crees? Pues eso, tú sabes que cometen errores. Ajá, sí, pero ese es un error muy grande. Pero ya. Tú sabes que yo puedo mantenerlo a él y... No, discúlpame, pero yo no... Ya, yo te expliqué los motivos, ¿no? Por el gran amor que sientes por mí, no puedes aceptar eso. La neta... Ya. Ya no sientes amor, se acabó. No es eso. Me encanta. No es eso, créeme que no es eso, pero pues ay, yo te expliqué la vez pasada, te dije, ah, pues así, así, así, ¿no? Y que te acuerdas perfectamente de lo que te dije. Dime, a ver, dime. No, pues yo te expliqué, te dije que yo contra algo así yo no podía. ¿Pero por qué? No, pues la neta no, o sea, lo que va a ser mío y yo no voy a compartirlo con nadie. O sea, entonces... Tú ya estás en una etapa en la que a mí me falta y no, yo sé que esa etapa la querías vivir conmigo nuestro primer hijo, pero fíjate que no es niño, es niña, y a su nombre le puse Nayeli, se va a llamar Nayeli. No, pues lástima por ti, porque tú vas a estar recordando, la neta. O sea que tú ya no vas a recordar. Es tu problema, ya no tiene caso, te digo, ya entonces no me mandes mensajes, ya no me hables, ya nada, ¿sale? Olvídate. Sí, así de que rápido. Sí. Se acabó el encanto, Nayeli. No se acabó el encanto, o sea, las cosas son así, punto. Ya te dije, yo no voy a estar... Metí un error y me acabo de dar cuenta, por eso no, pues, no me importa tu error, la neta no me importa. Que se lo ocultara, que fuera y que me juntara contigo. No, pues no, discúlpame, pero no. Creo que... Pero estoy confesando. Tú te pasaste, en serio, ¿eh? Neta, te pasaste. O sea, entonces... Todo lo que hablábamos y todo, o sea, se lo llevó el caño, ¿no? Tú también entiendes que yo también ya no sabía nada de ti. Pasó un buen rato sin saber nada de ti. Puta. Ya habías hecho tú. Ah, bueno, entonces si no sabía nada de ti, quiere decir que yo también, entonces ya acá tengo otro rollo y acá. Ya compré el boleto y yo salgo en una semana. No, mira, es tu problema. Aquí no tienes nada que hacer, neta, ¿eh? Voy por ti. Pues discúlpame, yo no... Pero no tengo nada que ver. Que en verdad tengo... Quiero serte sincero, quiero hacerte saber la verdad. Ajá, ok, quiero ser sincero. Yo te lo expliqué, te lo dije la última vez. ¿Qué te dije? Ok, tienes algo perfecto, dime. Y ahorita me sales con esas... ¿Verdad? Pero te lo estoy diciendo. No, pero qué poca abuela, Lanza, qué poca abuela. Pero no me hables así, mira, que... Sabes que yo nunca te he hablado con malas palabras. Y te lo agradezco, pero... Pues sí, no tiene... Soy sincero, Nayeli. Pues, ajá. No puedes comprender. Sabes que tú eres el amor de mi vida. No, discúlpame, pero... Ya no. Te dije, se llama Nayeli a nombre tuyo porque te quiero mucho. No, pues es tu problema. Yo jamás te pedí que le pusieras así. ¿No quedamos que si era niña le íbamos a poner Nayeli? No. Discúlpame. ¿No quedamos? Ya. No, ya no me mandes mensajes, ya no me hables, ya nada, ¿sale? Así de rápido se acabó, Nayeli. No, es que no me gustan las mentiras, yo te lo dije. O sea, si, ¿todavía? Si algo pasaba... No, si algo pasaba... Te dije, o sea, te di muchos chances de decirme... Pues sale. Pero estoy diciendo ahora, no tiene mucho... No, ahorita ya no es el tiempo. Mira, no, a lo mejor y puede que no sea mío, porque yo la conocí en un baile. Tú sabes que yo casi no voy a bailes, pero... No me importa, no me importa. Desliz. No, no puedes aceptarlo, fue un error. Le falta leche a Nayeli. No, neta, mira, no me interesa. No sé, tu problema, ¿sale? Ya no me mandes mensajes, ya no me hables. Estoy ya, llorando, ¿sale? Nayelita, ve por leche. Dale por ahí de comer a la niña. La ¿perdón? La niña está ahí en el refri. Espérame, es que no le estábamos la comida a la niña. Dale por ahí la mamita Nayeli, por favor. No te escucho. No, le estaba hablando a ella que le dieron el biberón a Nayeli porque no tiene hambre. Ok, pues ya te dije, ¿sale? Mira, yo compré el boleto y voy a ir en la próxima semana, pero yo quería hablarte con la verdad para que tú supieras y aún así... A ver, que el gran amor que tú tienes por mí, no pensé que por un error que me, tal vez no sea ella, mi hija, ¿verdad? Pero pues tuve que asumir las responsabilidades. Pues ni modo, asume tus responsabilidades como debes y... Discúlpame, pero no, porque... No se me hace justo, de verdad no justo. Nayeli, Nayeli. ¿Qué? Yo tengo algo peor que decirte. ¿Qué? Lo más peor de todo es... ¿Qué? Tengo lo más peor que decirte de todo esto, Nayeli. Ah, ya, Lanza, ni me interesa. ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué? No, te voy a colgar, te voy a colgar. Ya, te voy a colgar. Espérate, mira. ¿Lo viste? ¿Qué? Nayeli. Sí, ¿cómo se escucha el Panda Show? ¿Qué? ¿Y cómo se escucha el Panda Show? A toda máquina. Ahí, Nayeli. No es cierto, Nayeli, es Panda Show. Este, Iván nos escucha desde la ciudad de Nueva York y es una broma que te estás viendo. No es cierto. ¿Cómo me haces esto? Sigo solterito y aquí aguantándome para ti. Oye, espérate, dale leche a tu hija. Sigue llorando. Eres un tarado, Iván. De verdad, eres un tarado, ¿eh? Sí, mira, mi amor, sabes que te quiero mucho. ¿Cómo crees que yo voy a hacer eso? Hijo de Calimán. No, manches, ¿cómo? ¿Te da gusto que es una broma? Ya estoy a punto de llorar y... Ay, no, no, por Dios. Qué horror, de verdad. Oye, Nayeli. Así. Nayeli. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con esta broma? Todas, créeme que todas. ¿Todas? Las manos. Ah. Yo dije todas, wow. Bueno, nada más serían dos, ¿verdad? Bueno, pues depende. Oye, Iván, dile a tu novia por qué le hiciste la bromita, platícala. Mira, Naye, te hice, mi amor, te hice la broma porque hace tiempo que no sé nada de ti y yo pensé que en verdad ya te habías olvidado, te habías conseguido un galán por ahí. Yo sé que el tiempo que a veces te veo a la computadora ya no ha sido mucho, entonces yo... Pues quería saber qué chisto y que estoy aquí esperándote solterito. Todavía no he conseguido nadie porque te hice una promesa y espero cumplirla muy pronto. Ay, manches, gracias, pero no me vuelvas a hacer eso. Sentí horrible. Oye, cuando dijiste incluso eso. También nos estaban platicando que su mano ya está llena de callos. Que espera pronto que tú vayas a Nueva York o él venga a México y se puedan ver, ¿ok? Ok. Bueno, pues despíase. Despíase de su chiquistriquis, compadre. Ayer y mañana te hablo, pones, bueno, no sé si te hablo a tu lugar mañana o a tu casa. A mi casa. A mi casa en la tarde. Yo también te amo mucho. Ok. Si me quiere porque me contestó un poco feo, ¿eh? Okay. Bueno, está bien. Okay, cuídate. Un beso. Nos vemos, Nayeli. Un beso. Okay, bye, bye. Bye, bye, bye. Oye, le sudaron pero toditas a tu vieja, no manches. Sí, compadre. Así es. Te la bañaste. Yo pensé que te iba a poner grosera o algo, pero pues no. No, ya pero que pobrecita. No me acepta con nadie. Casi se le salen las de cocodrilo. Oye, te mando un abrazo hasta Nueva York. Dime, Nueva York, ¿cómo se oye el Panda Show, hermano? A toda máquina, pandita. Bien, entonces, Ivancito, comunícate ya tu broma en el Panda Show vía WhatsApp 553-PANDITA 553-726-3482. Mueve las pompis, piensa que rico, lo haré picante. Le pondrá ketchup o salami, tal vez cominos o frijoles. Adquiérve los ingredientes y especias para dos. Piensa en lo mejor que sea para 12, pero tiene un grande problemón. No sabe si ponerle mamey, se le antoja tuna también. ¿Qué tal un tris de betabel? De fresas agarra un montón, kiwi, cilantro y melón, albahaca y chía, ¿por qué no? Limón. No te pierdas en el camino. Déjate guiar por el Pandita en tu trayecto por la jungla de asfalto y tus aventuras al volante. Instala Waze en tu celular y luego entra a elpandazambrano.com para descargar la voz oficial del Oshito y te dé sus peculiares instrucciones y no seas una perdida perrita. La voz del panda para Waze llega a ti por cortesía de Claro Música. Descarga la app 01800-726-3482. Bueno, ya estoy de regreso. Si nos acompañas desde la Ciudad de México, 555-726-3482, 555-PANDITA. Por cierto, próximo lunes 20 regresamos al aire a través de la cadena La Mejor, a través del 97.7 en la Ciudad de México. Y por supuesto, también en la cadena nacional. Y cambiamos de horario para las bromitas de El Panda Show por Claro Música. Solamente, pues, va a ser una horita, va a ser 8 a 10 de la noche, hora del centro. Así es que anótalo, de 20 a 22 horas, a partir del lunes 20, aquí en Claro Música, ¿ok? Mientras tanto, más diversión en este lunes. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches, hola, Raúl. ¿Por qué estás tan serio, Raúl? ¿Qué te pasa, Raúl? No, estoy un poco nervioso, lo que es. ¿Por qué estás nervioso? Lo que pasa es que es la primera vez que hago una broma. Oye, Raúl, ¿y dónde vives, Raúl? Vengo de la Sierra de los Volcanes, allá por Amecameca, en un municipio que se llama Ayapango, Estado de México. ¿Ayapango, allá por la de esa de Gotitlán, Ecatepec y todo eso? No, por Amecameca. Está re lejos. No, así del otro, donde está el Popocatépetl, ¿Chicuatl? ¿Ahí está? ¿Ahí? ¿Qué pasó? ¿Manda? O sea, por los volcanes, ¿no? ¿O cómo? ¿Sí? De esos que arribita salen humo así y de repente es... ¿Eso? ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, ¿o ahí mero, ahí mero. Ahora, ¿y qué haces? ¿Qué tal te dedicas? Mira, yo trabajo aquí en la colonia Polanco, Chapultepec. O sea, ¿desde Polanco te vas hasta allá? Sí, exacto. Sí, pandita, ¿tú crees? Chale, no manches. Eso sí es una verdadera excursión, hijo. Trabajo de guardia. Anda, aquí en unos departamentos. Órale, compadre. Y bueno, y platícame, ¿a quién le vamos a hablar, Raúl? Mira, le quiero hacer una broma a mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Elisa. Elisa, ¿qué edad tiene tu mamá? Tiene como 43. Yo dije 33, 32 años, no manches, pues ¿qué te tuvo? ¿Con los cuántos años? Porque yo te escuchas grandecito. No, tengo 23 años. Oye, ¿cuántos hermanos tienes, Raúl? Uno nada más. Bueno, muy bien. ¿Y qué bromita quieres para Elisa? Ve que te comento que yo trabajo aquí de guardia. Aquí tengo que entrar de las 8:30. Antes igual llegaba a las 9, ya no había tanto problema. Sino que ahora ya se pusieron más estrictos y hay que llegar a las 8:30. Entonces una vez me regresaron, pandita. ¿Sabes cuál es la broma? ¿Cuál es la broma? La broma es que decirle que hoy también llegué tarde y me regresaron. Y me quedé en la Cande a tomar. No manches. Oye, pero espérate, tengo una idea. ¿Estás listo para escuchar o no? Sí, a ver. Bueno, mira. Se supone que tú entras a trabajar 8:30, supongo, de la noche. O sea, no, de la mañana. Ah, de la mañana. De la mañana. Sí, no, pues entonces, no sirve mi día. Entonces, ir a pandita y decirle que me quedé ahí en Zaragoza, con un amigo, con un compañero de trabajo, me quedé a tomar, y tú vas a ser como mi amigo, pandita. Y yo le hablé en la mañana a mi señora. Y como tu amigo, espérate, yo cuido mis amistades. o sea, ahorita en la broma. Perdón. No, yo le hablé a mi señora como alrededor de la 1:30. Okay. Entonces tú le vas a decir que yo estaba contigo y que tú me prestaste tu celular. Porque si no vas a decir, si no estabas trabajando, ¿de dónde me llamaste? Si tú no te... Oye, espérate, pero la broma es para tu mamá, no es para tu vieja. Según entendí, ¿no? Y es que me la cambias a cada rato y ya no te entiendo. Sí, pero lo que pasa es que mi señora parece que se iba a ir con ella. Entonces, por si le comentas. Oye, espérate, ¿por qué no le hablas a tu mamá bien briagote? ¿No has hablado hoy durante ella? No. ¿Con ella? ¿No has hablado durante ella? No, el día de hoy no. Entonces, bueno, estamos en un antro, ¿ok? Y tú, mamá, tu hijo, pero porque estás bien briagote. Estás perdido, tú vas a trabajar a las 8. Dile, por favor, háblame, trabajo. le burla enfermo. O sea, le dice a tu mamá que le pides el paro que te reporte enfermo porque no vas a llegar a trabajar. Ahí le dices que estás borracho, yo voy a ser un amigo tuyo y armamos la rebambaramba. ¿Qué óvole? No, ¿sabes cuál sería la otra pandita? Mi idea era... ¡Qué la canción! Espérame, no, mira, mi idea era de que de decirle que estaba yo bien tomado y que no tengo ya para el pasaje para regresarme. ¡Uy, qué original! Bueno, pues entonces estás borracho y que no tienes para el pasaje y yo quieres que sea aquel de los tamales que estoy atrás o la vientas tú, ¿qué onda? ¡Te hablo! Sí, sí, sí. ¿Sí, sí qué, güey? Ok, gracias. Ah, no, es que estaba hablando por teléfono. Con un reciente, ¿eh? No, sí, pandita, era. Pandita. No, espérate, sí. espérate, ya me están dando una idea. A ver. Todo muy bien, te fuiste de borracho. Ajá, ok, ¿sí? Estás en cualquier lugar. Sí. Pero que te hiciste del baño. Ajá, que me hice del baño afuera y que me agarraron los polis. No, no, espérate, ya de polis, ya no. Ah, bueno. Ay, Dios mío, qué poca imaginación. Ah, bueno, sí, sí. O sea, le vas a hablar para pedirle un para tu jefe. Estás borracho, ¿ok? Ajá. Yo voy a ser un cuate de tuyo. El chiste que te hiciste pipí te ganó porque aparte fuiste a una cantina donde dan botanas, te dio diarrea. El chiste que estás borracho, no tienes dinero y estás todo mugroso y le vas a pedir que vaya a buscarte y que te lleve ropa limpia y todo y que te lleve lana. Bueno, sale, va. Va que sí. ¿Sí me entendiste o no? Yo sí, voy a ser un sí, cuate sí. tuyo. Sí, necesitas sí. una ropa que para cambiarte porque te tienes que ir a trabajar. Y te voy a decir, oye, ¿cómo te vas a ir a trabajar, borracho? No, estoy bien, jefa, estoy bien. ¿Sí, sí me entiendes la broma o tu capacidad intelectual no te lo permite? No, claro que sí. Mi capacidad inteligente. Ok, perfecto. Marco, ahora. ¿Qué pasó, esos amigos del Panda Show? ¿Cómo están? Les habla Manuel el Flaco Ibáñez saludándolos con todo cariño. Y por ahí nos estamos encontrando, ¿eh? Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Espero que realmente... la hagas bien, ¿eh? ¿Yo sí, voy a ser sí. tu cuate? Sí, sí. Ay, ojalá. Dios mío, ilumínalo, por favor, para que nos divirtamos y hagamos buena broma. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Oye, ¿quién ma, habla? Hablo yo, ma. ¿Eh? Hablo yo. Todo bien, ¿qué? Todo bien. ¡Vale! Habla tu hijo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué crees que me regresó el Marcos? ¿Eh? Me regresó el Marcos. ¿Dónde estás? Y yo sí, estaba, pasé con ¿eh? Un cuate ahí, pasé con un cuate aquí la en la, perder, aquí en Zaragoza. ¿Dónde estás? En Zaragoza. ¿Dónde la gente? ¿Y qué? ¿Te voy a traer o qué? Dices que pues, pues no he tenido. ¿Pero dónde estás? Aquí en Zaragoza, ahí dice, ahí por el metro Zaragoza afuera, es que me quedé con, echando una cerveza. Raúl. ¿Qué pasó? Salud, güey. Espérame, ¿salud? Sí, espérame, estoy hablando con mamá, aguántame. Es que te quiero, cabrón. Mira, ya conseguimos los pantalones, no hay pex. ¿A dónde estás? Ahorita voy por ti. ¿Quién tiene calzones? Que el compañero se cagó. ¿Qué tiene? Te voy a pasar a mi cuate, porque es que él está más mejor que yo, ¿sí? Pásamelo. A ver, Jorge, te hablan. Buenas noches. Buenas noches, joven. ¿Con quién tengo el gusto? Con la mamá de Raúl. Señora, de verdad, mis respetos. Habla gracias. Jorge Sánchez. Antes que nada, déjeme felicitarla. De verdad, se lo digo con el corazón. Déjeme felicitarlo porque usted parió a un hombre y a un amigo que es a toda. ¿Dónde está Raúl ahorita? Es una persona que se da el tiempo a platicar con los amigos y a escuchar. Que estos tiempos es muy difícil conseguir a alguien que lo escuche y que principalmente tenga el tiempo para los amigos. Señora Elisa, no la sí, conozco, pero la quiero como si fuera mi madre. Ah, yo, gracias. Yo perdí a mi madrecita, ¿sí? ¿Cuál, señora? Y no sabe, te lo digo. ¿Cómo la extraño? Si yo tuviera a mi vieja ahorita, ¿sabe qué le diría? Pues sí, ¿sabe pero qué pues, le diría? Es que miren, ahorita ustedes madre. Se ponen a tomar y uno no sabe nada. Él no lleva ni dinero para regresarse. Por Vamos eso le preguntaba bien. Que dónde está para que vaya yo por él. Ven, aquí hay un problema, señora. A ver, dígame. Estamos bien, estamos chupando tranquilos. Permítame tanto, señora. ¿Qué es que chillara más poquito? Es que estamos en una cantina acá por la Zaragoza, señora. Y hay la en botanas. Ajá. Chimolitos, quesadillas. Mire, dígale a Raúl que se vaya para el Metro Zaragoza. O no sea malo, por favor, acompáñelo ahí al Metro Zaragoza y vamos por él, por favor. Es que tengo un problema, señora. A ver, dígame. Es que su hijo se cagó. Se hizo del baño. O sea, no aguantó y todo está todo mugroso. Estamos acá en calle 22. ¿Calle 22? Ahí en Zaragoza, sí, donde aquí, una cantina. Frente al Gómez Farías. En Gómez Farías. Se puede traer una feria porque no tenemos para pagar. Mire, yo ahorita voy por Raúl. ¿Y por mí no? Ahorita voy con mi esposo. Yo que la quiero como una madre y que la perdí 5 años no me va a ayudar a mí. Ahorita voy para allá, señor, discúlpeme. Le voy a comunicar, Raúl. Pásemelo. ¿Qué quiere, Raúl? Huele horrible. ¿Qué pasó, man? ¿Que te hiciste del baño? Sí, bueno, de la chis, me hice de la chis. ¿Por qué? ¿Y ya pagaron la cuenta ahí o qué? ¡Pásen a ver al cagón! Ya más falta como 150. Es que pinche Marco, ves que me sigues otra vez. Ay, no, pero tú nunca haces este tipo de pendejadas. Ya salte de ahí de la cantina y vamos para allá. ¿En qué lugar estás? Bien. Entonces aquí, que por Gómez Farías. Bueno, salte al metro Raúl. Gómez Farías y ahorita voy con Emiliano para allá. Raúl. Ma. Raúl. Raúl. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jorge? ¿A qué hueles? Ah, pues, sí. ¿A qué huele? Pues dile a tu mamá que hueles. Sí, ponme, Jorge. Ya te sales afuera del metro de Gómez Farías y vamos para allá. Sí, ma, nada más que déjame, te digo lo peor, ¿sabes qué es? ¿Qué? ¿Cómo soy el Panda Show? Que es una broma. A toda máquina. Me la vas a pagar, pinche chamaco. Dígame lo que dice. ¿Toma? Señor Elisa, no es cierto. ¿Toma? ¿Toma? Ay, chamaco. ¿Toma? Ponle, a ver, ponle, Panda, dile a mamá que le ponga el... No, ¿cómo que le dices que le ponga? Pues eso es asunto ya de tu papá y ella. No te metas en la intimidad íntima de tus padres. Señor, ¿cómo permite esa falta de educación de su hijo para con usted? Sí, me da. ¿Cómo le dice? Dile a mi mamá que le ponga, señora. Señora, no. Cuando vea a su hijo, no importa que sea casado, suelten unas cachetadonas. Sí, ¿verdad? Es que falta de respeto es eso. Y luego que le hable, que una bromita, que le diga que se caiga. Pues sí, ¿verdad? Pues oiga, sí, señora. Me espantó. Dije, le llevo un pantalón aquí de los que tengo. Oiga, ¿y cuál fue la parte del cuero que más tuvo con la broma? ¿Qué pasó con la broma? ¿Qué pensó usted? ¿Qué pasó con usted? ¿Se hizo lo que le dije que le avisé? No, pues sí me sentí feo porque pues él nunca hace esas cosas y yo dije ahorita dónde lo voy a encontrar, o sea, la capital es tan grande, luego me dice afuera del metro, luego que no tienen para pagar la cuenta, dije pues cuánto es. Señora Elisa, yo quiero decirle felicitarla por este hombre que es su hijo. Yo le prometo que lo vamos a cambiar. Sí, ¿verdad? Pero bueno, compadre, tiempo de que te despidas de la muere. De la mamá tienes que decirle adiós. Le mando un... Pare su trompa. Ya. Pare su trompa, señorito. Ya. Ah, no inventes. Perdón, me ganó. Pare su trompita. Yo le mando un besito. Ay, y gracias. Que tengan muy buenas noches, ¿eh? Gracias, igualmente. Estamos chupando tranquilos, todo bien, ¿eh? Todo bien. Adiós. Sí, gracias. Adiós, señor. Raulito. ¿Sí? Grítame, grítame fuerte, ¿cómo soy el Panda Show? A toda máquina. Sobrecalentando tus dos neuronas, continuamos en el Panda Show. Y vámonos con más bromitas en el Panda Show en este lunes 13 de julio vía WhatsApp 553-726-3482, Facebook Panda Zambrano 25. Y vámonos, buenas noches, ¿quién está en la línea? Hola, ¿qué tal, Panda? Hola, Jacqueline. Hola, Jacqueline, ¿cómo estás, Jacqueline? Bien, bien, aquí saludándote. ¿Dónde nos acompañas, Jacqueline? Aquí en la Ramos Millán. Órale, ¿cómo está todo por la Ramos Millán? ¿Chido? Pero está duro, ahorita. ¿Por qué? No hay mucho delincuente, pero bueno. Acá también está duro, ¿eh? De verdad. Y en toda la ciudad está igual, Jacqueline. Sí, ¿verdad? Dura toda la ciudad. Es cañosísimo. Pero bueno, platíqueme, ¿a quién le vamos a hablar, Jacqueline? Mira, le vamos a hablar a mi amiga, vive en Acapulco. ¿Cómo se llama tu amiga? Maribel. ¿Y qué bromita para Maribel? Mira, ella va a venir el viernes y nos vamos a ir a echar unos tequilas porque es su cumple. A ver, espera. El viernes va de va a venir de Acapulco aquí a mi casa, viene seguido. A tu casa. Ok, ¿lo? Entonces, yo pedí permiso a mi esposo y ya me dijo que sí. Pero yo le voy a llamar y le voy a decir, oye, Maribel, me estoy agarrando con él. Yo no pensé que me fueras a hacer esto, ¿qué te pasa? Uh-huh. Que me diga, no, pero ¿por qué? Pues me está diciendo, Carlos, que tú le dijiste que vas a venir el fin de semana y que quieres que te invite a salir, ¿y qué onda? O sea, prácticamente le vas a reclamar que anda de resbalosa. Sí, le voy a decir, yo no pensé, esto te he aceptado en mi casa porque ella viene al hospital a dejar a su niña, oh, está malita. Ah. Y viene cada rato a consulta. Entonces viene a quedar a mi casa, a bañar y come. Y luego se va y con las niñas. Entonces yo le decía, yo te he brindado mi casa, las puertas abiertas, sabes que estaban para ti, pero ¿qué te pasa? Yo te he brindado las puertas abiertas de mi casa y tú quieres abrirle las piernas a mí. Okay. Ajá. Quiero que mi marido te las abra, o sea, no. Ya está. Marcamos ahora. Para el Panda, aquí Rebeca de Alba, decirles que bueno, sí. Tiene unas bromas que digo, wow, y otras que me asustan, pero por favor no quiero ser su víctima jamás porque me voy al cementerio. Les mando un beso. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Bromas. Pase. Duro, duro, duro. Así que luego, luego no te molesta, así como nave. Bueno. Bueno, Maribel. ¿Sí? Ah, soy yo, Jacqueline. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Ayer te marqué, ¿ya estabas jetas o qué? Sí, yo estaba dormida, mana, pero lo que pasa es que te hablo porque tengo una mega bronca y quiero hablar contigo muy seriamente y la verdad estoy muy decepcionada de ti. ¡Oh! ¿Y ahora qué te hice, amigues? No, yo la verdad te consideraba mi amiga, güey. O sea, de verdad, siempre te he brindado mi amistad y tú sabes que yo te quiero como una hermana y a tus hijas sabes que igual y de hecho me dicen tía y yo no pensé que me fueras a hacer esto, mana. La verdad estoy muy mal y muy decepcionada de ti. ¿Ah, sí? ¿Y ahora? Mira, ahorita me estaba yo peleando con Carlos y me está diciendo que hablaste por teléfono y que le dijiste que el fin de semana si se podía salir temprano que tú ibas a estar aquí que te llevara a dar la vuelta. Ahora. ¿Y eso? Pues no sé, mana. Yo hablo para que me expliques qué onda, de qué se trata. No digas jaladas, Jacqueline. Jamás sabes muy bien que no. Pero ¿quién me lo está diciendo? ¿Quién me lo está diciendo? Estás loca tú. No, Maribel, él me lo está diciendo. ¿Qué onda? ¿Qué hago? Estás loca tú, ¿ah? Déjate de tus payasadas. No, Maribel, de veras, en buena onda. Yo no sé de qué se trata, o sea... No creo que se trate de reírse porque yo te estoy hablando en buena onda y no creo que estés burlando de mí, ¿o sí? Porque no es cierto, güey, ¿eh? Deja de tus jaladas, ya esa es mucha jalada la que estás haciendo. Entonces, ¿qué le digo al que no es cierto o cómo? ¿El que está mintiendo es él o cómo? ¿De qué se trata? Pues sí, cabrón, si tú sabes, esa taruga también. Pues él me lo está diciendo que te lo dice en tu cara. O sea, él, ¿quieres que te lo pase y que te lo diga? Ajá, a ver, comunícamelo. ¿Qué? Que sí, que me lo comuniques. Che, güey, ya. ¿Te gusta? Tarde. Carlos. A ver, que le digas a Maribel, ¿qué pasa? nada. Díselo, o sea, no le tengas miedo a Mari, díselo en buena onda. Nada más díselo así, que no quiero hablar con ella, nada más dile la verdad, que le diga en mi cara. Estoy hablando, entonces ¿por qué estás molestando? No seas hasta joto, díselo. Te estoy hablando, Carlos. Dile, nada más dile que es cierto y ya. Así, si no, dilo. No, pues sí. No, ya, buena onda, te estoy hablando. ¿Maribel? Sí. Te está escuchando, mana, está en el altavoz. Pues dile. ¿En buena onda, Jacqueline, es cierto lo que me estás diciendo? Es en buena onda. Aquí está Rocío, de hecho, hasta yo me peleé bien fuerte con él y Rocío también está bien enojada. No, no, no, tú sabes muy bien que esas jaladas jamás, jamás las haría. En buena onda, pensé que me estabas cotorreando. No, madre. De verdad. Buena onda que no. De hecho, está Dios. Rocío y está bien enojada y dice que de qué se trata. Y Carlos lo dijo hasta mi mamá. Te lo dijo, sí, me habló y me dijo que la llevara a dar la vuelta el fin de semana. Ay, pues no sé. Yo te lo juro por Dios que pensé que me estabas cotorreando, por eso hasta te estoy diciendo tantas cosas. Pero de verdad que me parece increíble que digas cierta barbaridad. Tú me conoces muy bien. No, Mari, por eso, o sea, yo no pensé que fueras así, mala. Verdad, yo te brindé mi casa, te brindé mi amistad y creo que tú supiste mi primera relación y para que ahorita me estés haciendo esto con él, no se vale, Mari. No me duele por él. No me duele por él porque tú sabes que no estamos bien, porque como tiene su carácter y lo que tú quieras, pero yo creo que no se vale porque tú sabes la bronca y tú nos conocemos desde la primera vez. O sea, tú lo sabes. Así es, Jacqueline. Pues créeme que ahora sí me decepcionas tú, porque yo jamás, sabes muy bien que jamás haría nada, ¿sí? Y me extraña de tu marido porque ya ves que yo casi ni converso con él. Tú lo sabes muy bien y me extraña, de verdad, y tú sabes muy bien, ¿sí? Es más, te lo juro por Marbeli, que tú sabes muy bien cómo está. Jamás, Jacqueline, dile que no haga eso. No, Mari, pero es que si él me lo está diciendo, que sí es cierto, por eso, ¿qué quieres que haga? Por eso, ¿y tú le crees? Es tu marido y lo que quieras, pero no seas tonta, Jacqueline. No seas tonta. No diga tanta barbaridad, eso es una mentira. No, mana, es que, o sea, me da coraje porque ahorita hasta joto es porque está diciendo que sí son las cosas y de qué se trata, ¿eh? O sea, dime las cosas bien, Carlos. Te paso, Rocío. A ver, ¿de qué se trata? No, cálmate. ¿De qué se trata? O sea, ¿por qué? O sea, está diciendo que no es cierto. ¿Por qué estás haciendo tus cosas, ¿De qué se trata? Díselo en tu cara, baboso. No me agarres, gorda, no. Es que ella, o sea, ¿es ella la que está de resbalosa o es él? ¿De qué se trata? Entonces, ¿de qué se trata, Mari? Yo no sé. Por eso, Jacqueline, yo te lo estoy diciendo, Y mi hija, tú sabes muy bien que no es un juego. Tú lo sabes muy bien. Dile que no se vale que me haya embarrado en cierta cosa. Que si él se enojó porque nosotros sí pensábamos salir. O sea, te estoy escuchando, Mari, quiero que yo tengo el altavoz. Te estoy escuchando, dile. Por eso, yo te lo estoy diciendo, yo no le tengo miedo, ¿sí? Por eso porque él te está no escuchando, es díselo nada. Te está hablando, escucha tú. No se vale, de verdad. Te ya puse el altavoz, dile. Por dile, eso, o sea, si tú quieres que te crea, estoy dile. Diciendo, no se vale que haga eso. Porque yo con él ni converso. Tú sabes muy bien que, punto y aparte, casi siempre es contigo la conversación, con tu mamá, con Rocío. Y tú sabes muy bien, o sea, no se vale. No se vale que haga eso y que me haya tomado a mí. A mí para sus pendejadas, en buena onda. Yo a ustedes las estimo, les tengo un aprecio grandísimo y no se vale que me haya tomado a mí para su juego. Hubiera tomado cualquier pendeja menos. Y tú sabes cómo te quiero y no somos cariñas, somos hermanas. Exactamente. Yo no entiendo por qué, porque exactamente me eligió a mí. ¿Por qué a mí? ¿No pudo agarrar otra pendeja? Es que te está oyendo, Mario. O sea, si tú dices por eso, cierto, díselo. Y yo te lo estoy Carlos diciendo. Es cierto. Y te lo estoy diciendo. Y dile que no se vale, ¿sí? Porque para mí mi hija es sagrada. Y por ella te lo estoy diciendo. Te lo juro por ella que yo jamás y nunca en mi vida he hablado con él, mucho menos por teléfono. Hemos tratado una o dos palabras y tú lo sabes muy bien. Ahí has estado tú. No entiendo. De verdad, creí que era un cotorreo el que me estabas haciendo, por eso te contesté así. Pero dile que no. Está escuchando, necesito que tú le digas que no es cierto, Mari. No es cierto. Dile a él, o sea, diga él, te está hablando Maribel, escúchala. Que te lo diga. Que te lo diga si es cierto. Y yo mañana voy a ir a México y voy a ir a tu casa y que me lo diga en mi cara. Sí, yo no tengo por qué agachar la cara. No tengo por qué ahora sí que aguantar sus burradas. O lo que él quiera, que embarre a otra, menos a mí. No, Mari, pero yo no sé. ¿Eh? No, es que si tú no le dices directamente, si yo te puse el altavoz y no se lo dices, entonces ¿de qué se trata? ¿Que sí es cierto? ¿Que no, si quieres, que no. Si quieres verlo, que si quieres estar con él, pues dímelo, Mari. No. Bien caliente y así al chile, tú dímelo. Sabes. Tú sabes que si tú me lo dices bien, órale. No. Es con cámara. Tú sabes. Porque mira, como tú una vez sabes, te lo dije, hombres y cabrones a la vuelta de la esquina, pero una amiga como tú no, mana. Exactamente. No, entonces yo necesito que tú le digas a él, o sea, ¿por qué? ¿De qué se trata? Por eso, dile que hable. Si de verdad tiene muchos, que hable. ¿Sí? Porque es hombre. Yo soy mujer y a mí me sobran. Así que si es cierto, Carlos, si me estás escuchando, díselo. Yo jamás en mi vida he hablado por teléfono, mucho menos contigo. Prefiero mandarle un mensaje a Jacqueline y no hablar contigo. No se vale que me hayas agarrado a mí para hacer tus pendejadas. Y discúlpame si te hablo con esas palabras, porque yo al menos a ti siempre te respeté. Nunca le he faltado el respeto a nadie en esa casa, porque me la han brindado de corazón. Y no es de ahorita. ¿Eh? Yo conocí a su primer marido y jamás y nunca tuvimos problemas con su primer marido. Y con él sí nos llevamos pesado, de relajo. Y jamás tuvimos un problema como ahora. Así que díselo, por favor. Dile algo, a ver. ¿Eh? Díselo. Dile algo, nada más dile que sí es cierto. Entonces también, si tú quieres que te crea, dile que es cierto. Sí, es cierto, ya. ¡Casi dile! Es nada más hasta que sí es cierto, mamá. ¿Entonces qué hago? No, Jacqueline, está mal. ¿De verdad qué se trata tú, pinche maricón, eh? ¿Entonces está tú estás diciendo qué? Está mal. No, cuéntame, mala. No, bueno, ¿dónde es que ya sé que me lleva la chingada? O sea, ¿de qué se trata, Carlos, eh? O sea, pinche joto, ¿qué? O la pinche chismosa es ella o tú. O sea, ¿de qué se trata? ¿Eh? ¿O de qué se trata el pinche chisme? ¿Ella marcó? ¿Ya ves? ¿Ya lo escuchaste? No escucho. ¿Estás diciendo que sí le marcaste? No, de verdad que yo no le marqué, Jacqueline. De verdad. Yo voy a ir a México y voy a ir a tu casa. Mari, te tengo que decir lo peor, ¿eh? En buena onda, lo peor. Ajá. ¿Y cómo se escucha el Panda Show? ¡A toda máquina! Mari, te la debieres de cumpleaños, manita. Perdóname, es una broma. Ay, no manches. Mari, es que no, te debieron tu cumpleaños, tu regalo, y estaba no, yo a mí ya. No. Panda, dile algo, Panda, no, por favor. No. Panda. No manches, Jacqueline. No manches. Panda. Quiere llorar y no puede. No manches. Quiere llorar y no puede. Quiere llorar y no puede. Che, Jacqueline, qué mamón. Oye, serio. Maribel, solamente fue una bromita de Jacqueline. ¿Por qué le hiciste la broma a tu amiga? Porque la quieres mucho, según me decías, ¿no? Sí, aparte fue su cumpleaños y quería festejarla y no sabía cómo. De hecho, tu hija sabía. Oye, pero eres una actriz enorme, le hiciste pocas tuercas, neta, de Oye, verdad. ¿Y qué nos vas a regalar porque fue su cumpleaños? ¿Qué le vas a Mija, dar a Mari? Para usted tengo un armaño sensacional, nuevo de paquete, que yo sé que su marido no le cumple y la va a hacer completamente feliz y se la va a pasar padrísimo. Maribel, te mando un beso enorme hasta Acapulco. Y espero que ahora que veas al marido este le des unas cachetadas por estar apoyando a Jacqueline. Mari, te marco Mari, al ratito. No me vas a hacer eso. Buena onda, güey. No, te marco al ratito, Mari. Quiere llorar y no puede. Quiere llorar y no puede. Muy buenas noches. Hoy es lunes y las bromas están por Claro Música. Tamales. hay tamales. Tamales culados. Dilutía y canarios. Tan hechos con mis manos. Lleves a su casa uno de rajas con queso y champurrado. Hay tamales. Calentito, atole y champurrado, tamal de dulce verde mole hechos a mano. ¡Ay, tamale! ¡Ay, tamale! Calentito, sin pena mi gordita, ¿cuántos de empaco usted diga marchantita, mami? ¡Ay, tamale! Calentito, atole y champurrado, tamal de dulce verde mole hechos a mano. ¿Qué le damos? Empaco usted diga, marchantita, mami. No importa qué tan lejos en mi bici estoy presente. Y estoy dando rondín frecuentemente. Cuando voy por la calle y me piden tres docenas, me paro con orgullo y hasta freno con las suelas. Le vendí al santo un bote entero de tamales. Cuando venció a Blue Demon y le gano al mil caras. Los hago de tres quesos y rellenos de gusanos. Dígame de qué quiere y en casa los preparamos. Si los llevamos. Hay tamales calientitos. Dulce verde mole hechos a mano. ¡Ay, tamali! ¡Ay, tamali! Calientito, sin pena mi gordita, ¿cuántos de empacos te diga marchantita, mami? Todos los días tamales que vender, y la que los prepara, esa es mi mujer. Tamali, atoli, champurrado, es el cliente mi güero, dígame cuántos. Venga, clienta, aquí pídale, dulce y rajas, aquí siéntese. De verde o de rojos pa' usted. Impáquele, despreocúpese. Venga, clienta, aquí pídale. Dulce y rajas, aquí siéntese. De verde o de rojos pa' usted. Impáquele, despreocúpese. Hay tamale calientito, atole y champurrado, tamal de dulce verde mole hechos a mano. ¡Ay, tamale! ¡Ay, tamale! Calientito, sin pena mi gordita, ¿cuántos de empaco usted diga marchantita, mami? Venga, clienta, aquí pídale, de cajita, de chipilín, dulce y rajas, aquí siéntese. Si hay champurrado, venga, clienta, aquí pídale, dulce y verde, dulce y rajas, aquí siéntese. Buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches. Lo tamale. Lo tamale, candy el tamalero. Buenas noches. Hay tamale calientito. Lleve su guajolota. Ya se va el tamalero. Pandita, aquí tu experta en marketing. Tenemos que hacer la meta porque como resultado del focus group que realizamos, nuestro research arrojó que está muy enchintero, papacito. ¿Qué es eso de tan imapendecuaro e hijos de la chilindrina? O sea, ¿really? No, mi rey, para conectar con un target joven, tienes que eliminar ese léxico de profe de secundaria de pueblo e incluir más anglicismos en tu speech, bebé. Aunque existen palabras en español que cumplen a la perfección en la función de comunicar lo que deseas, es mejor que las digas en inglés para que conectes con los millennials e incrementes el awareness de la marca, así como tu benchmarking y obtengas su branding exitoso, papu. Sé que lo que acabo de decir es muy difícil de captar para ti, pero vaya, todos sabemos que tienes kinder trunco y fuiste secundaria de gobierno, así que no esperes mucho. Pero por ejemplo, para que lo entiendas, si te hace de que en lugar de que diga chocolates de fresa, mejor uses la frase chocolates de strawberry. No digas cancioncita, sino jingle. No digas redes sociales, sino social media. No digas ropa, sino outfit. También se te oye súper campestre cuando dices cotorrear. ¿Quién en su sano juicio dice actualmente cotorrear? Give me a break, honey. Y prohibidísimo los términos cutre como compa, muchedumbre o plebada. Súper tache ahí. No las digas, por favor. Bueno, mi foundation. See you. Regístrate gratis en Claro Música para escuchar el Panda Show sin censura. Bueno, y estamos contigo, el Panda Show, a través de Claro Música. Comunícate vía WhatsApp, envía tu mensajito al 5537-263482. 553 Pandita de toda la República Mexicana gratis, sin costo, 0800-726-3482. Y desde los Estados Unidos, 1855-2611-804. Estoy en Indiana. Ahí está Israel. ¿Qué onda, Israel? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi buen panda? ¿Cómo andamos? Muy bien, a toda con máquina. ¿Y tú? A toda máquina también acá, ¿eh? ¿Qué me cuentas? Pues nada, mi pandita, mira aquí, llamándote para hacer una pequeña bromita a mi esposa. Ándale, sí, carnal. ¿Cómo se llama la susodicha, la chancluda? La chancluda se llama María Cristina. Oye, Israel, ¿estás durmiendo? ¿Qué onda? Porque te escuchas así prácticamente que... ¿Te estás echando una dormidita o qué? Me tienen aquí encerrado en el cuarto porque según me voy a hacer lo del COVID-19 el día de hoy. Ah, ¿neta? ¿Te vas a hacer la prueba? Me fui a hacer la prueba y sí, me dijeron, pues todavía lo tienes bastante cerrado, pero vamos a ver cómo te lo abrimos. No te preocupes, yo te lo abro, nada más sentírate. Oye, pero ¿por qué te hicieron la prueba? ¿Pero por qué te hicieron la prueba del bicho? ¿Te has sentido mal o nada más por...? Pues tengo varios síntomas, en realidad tengo varios síntomas. Entonces, ¿qué síntomas tienes, Israel? El dolor de cabeza... los ojos bastante chupas. Rojos, un poco de todos. Pero las dejas como chalupas. Oye, pero no nos vayas a contagiar el bicho si lo tienes, Israel. No, por teléfono no se contagia, no estoy yo en el... Pues quién sabe, porque dicen que ya por todos lados se contagia, güey. Pues cuídate de atrás, te contaré porque... Ay, no, así te digo una cosa, así sí me gustaría que me diera el bicho. Así sí. Si es por atrás, sí. Ay, chiquito. Oye, entonces te tienen encerrado. Sí, me tienen ahorita encerrado aquí en el cuarto. No me dejan salir. Oye, ¿y en qué parte de Indiana estás, Israel? Estamos en el lugar que se llama Elkhart, Indiana. Ok, perfecto. Bueno, ¿me dijiste que la broma es para tu esposa? Sí, es que es bien celosa, pero... Y aparte de otra cosa que también siempre ha dicho, yo nunca voy a caer las bromas del panda. Digo, cállate porque las garras del panda son bastante largas y un día vas a caer. Entonces, ahora que se le quite, pues ahí le va. Oye, ¿y de qué se trata la bromita para tu esposa? A ver, platécame. Mira, vamos a llamarle así como si fuera número disparado. A lo mejor tengas alguna cómplice que me ayude. Ajá. Voy a dejar el teléfono allá abajo tantito. Entonces, como que me marca y que me diga, gracias papi por los $100, porque ayer deposité $100 para un compadre que está en la cárcel. ¿Entiendes? Pero ella hacerle pensar que no se los deposité a mi compadre, se los deposité a alguien más, y que esta morrita, cualquiera que sea, que nos ayude, que diga, gracias por los $100 que me pusiste, me hacía mucha falta. No, me hacías mucha falta y aparte te voy a corresponder con lo que más te gusta y te voy a hacer esto cuando te pueda ver, cuídate mucho. Oye, está chida. A ver, entonces, debo entender que tú y tu esposa están ahorita en el mismo cantón. Sí, nada más que yo estoy en la parte de arriba encerrado, te digo, okay. Y ando por ahí abajo haciendo que... Ok, que ahora espérate, yo hago las preguntas, espérate. Va. Entonces tú vas a dejar ahorita el teléfono de tal forma que suene. Mi pregunta es, cuando suena tu teléfono y no estás, ¿ella lo contesta? Por lo regular no, pero ahorita le voy a decir, contéstalo, no, por favor, ando ocupado. Entonces ella va a levantar el teléfono, lo va a contestar. Y en lugar de, o sea, puede ser bueno, pero lógicamente pues va a ser alguien que sea nuestra cómplice, o no sé a quién vayas a poner, que le diga, ay papi, gracias por lo haciendo, sin que le dé tiempo de que ella conteste. No, a ver, espérame, ok, sí, ya te entendí la logística, pero espérate, no le vayas a decir, por favor, contesta, porque esto se le llama ser predecible, y más que okay. ya han hablado de que te voy a hacer una bromita y todo, no. Más bien, ahorita, mira, vamos a hacer así la logística. ¿Ella dónde está? ¿Crees que esté en el cuarto, en la cocina, en dónde estés? Me supongo que está ahorita en la sala, estaba limpiando. En la sala. Bueno, lo dejas muy cerquita y de repente dices, ay, me anda del baño o algo. Pues que te vas a... O simplemente desaparece. Pero el secreto es que dejes ahí el teléfono. Si tenemos suerte, en la primera llamada tiene que contestar. Y si no, le marcamos 2-3 veces hasta que conteste. ¿Ok? Y hacemos el monólogo. A ver, espérame tantito. Tengo aquí a Carmen en Campeche. A ver si nos ayuda. ¿Qué onda, Carmencita? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, ¿y tú? Bien, a toda máquina. ¿Qué onda allá en Campeche, Carmencita? Muy bien. Oye, ¿nos ayudas a una bromita? Sí, claro. ¿Te gusta cotorrear? Algo. Bueno, déjate presento a Israel. Él está en Indiana, en los Estados Unidos. Israel, te presento a Carmen. Ella está en Campeche. Hola, Carmen, salúdense. Mucho gusto. Carmen, ¿cómo estás? Muy mucho bien, gusto. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Aquí espero no tengas el virus, ¿eh? Pues mira, espero salir vivo de esta, porque es capaz de que ahorita me madren y hasta la policía me traen, ¿eh? Pero vamos a echarle ganas como quiera, porque salga bastante bien la broma. Oye, y si no, pues nos vamos a tener que ir a hacer la prueba, porque estamos bien cerquita de este güey, capaz que nos contagie, mija. Oye, Carmen, aquí la idea es hacerle un monólogo y una broma bien chida a la esposa de Israel. Ya escuchaste que es celosa. ¿Cómo dijiste que se llamaba, que no noté? María Cristina. María Cristina, ok. Entonces, según Israel nos comenta que el día de ayer depositó $100 a X persona. Entonces tú ahorita que ella, cuando ella diga bueno, tú vas a decir, hola mi amor, ¿qué nombre? Dame un nombre, el que sea. No, Carmen, está perfecto, porque Carmen tengo una compañera de trabajo que se llama Carmen. Ok, perfecto. Piensa como que ¿qué ando yo con ella o algo así? Bueno, cuando conteste dices, hola mi amor, tienes que hacer un monólogo y lo vamos a estudiar, Carmen. Hola, ajá, mi amor, habla Carmen, ¿cómo estás? Oye, qué lindo que me depositaste los $100, ya los tengo. No sabes, me van a ayudar mucho, eres un amor. Ahora que te vea, te los voy a pagar como a ti te gusta. Te voy a dar tus besitos y voy a agarrar tu cosita. ¿Sí me entiendes? Así como muy sensualona. Ahora, ¿qué va a pasar, Israel, cuando Mari Carmen enfrente, cuando María enfrente a Carmen? ¿Qué quieres que haga Carmen? Inmediatamente se va a poner nerviosa Carmen y va a decir, ay, disculpe, es que estaba buscando a Israel, pero ¿cómo le llamo? Le cuelga, así como que le cuelga, entonces me va a aventar la bronca luego a mí. Entonces ya ustedes me marcan, yo prendo el teléfono para que ustedes estén dentro de toda la broma y estén escuchando todo lo que ella me dice, y pues me va a decir hasta de lo que me va a morir pandalán. Ok, pero va a ser importante. Fíjate que es una broma diferente, pero es una broma difícil, porque ya en la tercera parte o en la segunda parte, pues no nos vayas a dejar fuera, porque si no, como esto es radio, esto es audio, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, no. No, o sea, tú me vuelves a marcar y inmediatamente que me vuelvan a marcar, voy a decir, esa pinche vieja marcando esta vez, porque la conozco. A ver, entonces, se me está ocurriendo una idea. A lo mejor podemos hacer una broma de teléfono escondido. Mi pregunta es, ¿no tienes otro número telefónico como para que lo dejes ya ahí conectado y podamos escuchar las reacciones? Sí, tengo el de mis muchachos. Bueno, déjame ver si me prestan el teléfono, mijo. Aquí lo tengo. Porque lo que podemos hacer es marcar, que lo pongas donde consideres. Pero tendrías que ponerlo en mute, en el audio, de tal forma que solamente transmitas el audio de allá para acá y bloquees el de aquí para allá. Yo te lo regreso, hijo. ¿Cuál es tu número? Es que eso va a estar chido. Digo, independientemente de que haga lo que él nos dice, ya tenemos un teléfono para ir viendo el color y las reacciones, independientemente que le marquemos como él lo pide, pero aquí va a ser importante la reacción cuando le diga, a ver, hijo de tu ping pong, ¿o no, Carmen? Sí, no, lo juro que no. Mira, hace unos años hasta la policía me mandó a traer, así que espero no me pase lo mismo. ¿Ah, neta, tanto así? Un día. ¿Tan agresivo es mi socia? En serio, oye, me mandó a dormir a los separados, ¿sabes? No chingues, Israel, mi pregunta es, ¿neta quieres hacerle la broma, güey? Estás a tiempo, ¿eh? Panda, me debo el show, así que pues vamos a recibir. Órale, danos el teléfono de tu morrito. ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el número de tu teléfono? A ver, mientras dan el número, yo mientras platico con Carmencita. ¿Qué onda, Carmen? ¿A qué te dedicas, mija? ¿Trabajar? a trabajar. Oye, pero te escuchas pequeñona, ¿qué edad tienes tú? 19. 19. Ay, mira, y eres bien pícara, chancluda. Oye, a ver, vamos a practicar mientras nos dan el número y todo. Es que tu parte va a ser fundamental. O sea, muy contenta con esa voz tierna. Así de, hola Israel, hola mi amor, soy Carmen, gracias por los $100, no sabes, me hacían mucha falta, no me voy a dar por bien servida, ahora que te vea, lo que a ti te gusta, te voy a dar tus besos, voy a dejar que me toques, y si pues te portas bien, podemos llegar a más, y no sé, lo que... ¿Ok? Ajá. ¿Sí entendiste? Sí. Vamos a hacer un ensayo, a ver. Bueno... Hola Israel, soy Carmen, mi amor, gracias por los $100, me van a servir muchísimo. ¿Quién habla? Espero verte muy, bueno, muy pronto, me encantaría, bueno, ¿quién habla? Recuperar esa noche, aquel día, bueno, que nos tocamos. Bueno. Bueno, bueno. Mendiga zorra, soy su esposa. Ay, perdón, Dios. No, no. No, ahí asocia ya no. Ahí asocia ya. Oye, ya tenemos el número, compadre. Que allá estamos en el otro, yo también. A ver, vamos a hacer una cosa. Aguántame tantito, Carmen. Mira. A ver, en el número de tu hijo, compadre. Ajá. Tienes que hacer que nosotros te escuchemos, como referencia tienes tu número, que nosotros te escuchemos, pero que por ese número no se escuche mi voz. Ok, entonces no le voy a poner el speaker, nomás simplemente lo voy a dejar así. A ver, mira, yo creo que el speaker aquí no tiene nada que ver, más que nada, sino más bien el speaker no lo pongas, efectivamente. O sea, ¿ahí me escuchas tú en el otro teléfono ahorita? Sí, sí. A ver, habla. A ver, habla. Hola, hola. Habla, habla. Habla. Habla. No, no se entiende, compadre. Sí, bueno, bueno, bueno, bueno. A ver, habla. Sí, claro, bueno. Ah, ok, perfecto. Ahí está. Ahora, mi pregunta es, voy a sacarte de esta línea a ver si me escuchas por lanterna. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí te escucho en otra línea también. Bueno, entonces bájale todo el volumen. Bájale el volumen. Bájale el volumen, bájale al máximo. ¿Cuál al de mi muchacho? Sí, al de tu muchacho, para que lo que yo hable se escuche menos. Piénsale, okay, en la lógica del principio de un teléfono, baboso. Ok, voy a hacer la prueba, voy a seguir hablando a ver si me escuchas por otro teléfono. Bueno, bueno, bueno, bueno, ¿me escuchas, me escuchas? ¿Me escuchas, me escuchas? Sí, ¿me escuchas? Sí, sí. ¿Me escuchaste por el otro teléfono, por el de tu hijo? No, bueno, este lo tiene un volumen más bajo. Ok, a ver, te voy a hablar por el de tu hijo, a ver si me escuchas. Bueno, bueno, bueno, Israel, eres un pobre idiota, imbécil, estúpido, hijo de tu pin con papas. A ver, ¿qué dije? A ver, ¿qué dije? No, pues el... No, pues si no me lo recordé, nada más tantito, ¿eh? Ok, oye, ¿tu hijo sabe que vas a hacer la broma? No, no sabe. Lo más fuerte es le pedí el teléfono prestado, pero le dije que se metiera a su cuarto. Ok, bueno, entonces ahorita te vas con los dos teléfonos. Este lo pones y lo escondes más o menos donde consideres que nos pueda dar por ahí algo de sonido de la reacción. Entonces, okay, pues ya, creo que ya está la lógica. ¿Está la lógica, Carmen? ¿Alguna pregunta que tengas? No. Ok, ¿en cuánto tiempo marcamos, Israel? Ya, si quieres, ahorita un minuto. Ok, colgamos, marcamos en 2 minutos, dejas tu teléfono muy cerca de tu esposa y el otro, pues, busque un lugarcito donde podamos escuchar la reacción. ¿Ok? Ok, ya está. Ah, espérate, espérate, acércate, güey. A ver, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Espérate, le estoy jurando la bendición. Júralo, sí. Dice, güey, una vez ya le echaron la policía. Panda, si ves que empiezan a reventar platos y vasos y escobas y la chingada, ya le sueltas que es una broma. No, si lo ves tu cañón, ya le... Está güey, pero no mames, si pega duro la güey. Órale, vámonos, vámonos, mi bicho. Échale, adiós. Te cuelgo el teléfono. Oye, ¿cómo crees que se ponga, Carmen? Esa broma va a estar buena. Si sale como está planeada, tú. Va a ser un hitazo, ¿no, Carmen? Es más, vamos a hacer la prueba. A ver, voy a meter al aire el teléfono alterno. A ver si se oye. Bien, vámonos, adiós. Si se dan cuenta, allá hay audio. Voy a hablar quedito para que en un momento este teléfono no nos delate. ¿Sí estás escuchando, Carmen? Sí. Ok. Entonces, si tenemos audio, espero que lo ponga en un punto perfecto. Carmen, por favor, sé natural, ¿ok? Sé natural, tú le vas a hablar a tu amigo con derecho, que es lo que vamos a transmitir, porque tú no eres su novia ni eres su amante. Eres una amiga como derecho llamada Carmen, ¿ok? Él depositó $100 y es lo que vas a transmitirle. Supongamos que a ti alguien te aliviane en un problema por una lana que haces, pues para agradecerle, ¿no? Oye, qué lindo, qué detalle, no sabes cuánto me van a ayudar. Y después ahí entra lo pícaro en, no me voy a dar por mal servida, te los voy a pagar con besitos, con lo que te gusta, te voy a dar beso en la cabecita, pero bueno, te rasuras y ese tipo de cosas, ¿vale? Bambi. Listo, pues vamos a darle. ¡Ay, qué cosas! Ya sentí ñañaras, Marco. Las bromas están aquí. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Dale, Carmen. Ahí vamos. Hello. Hola, Israel, amigo, o sea, gracias por los $100, qué gran detalle, me van a servir muchísimo y pues no voy a ser mal agradecida, cuando te vea te lo voy a agradecer con lo que te gusta, te daré besitos, te besaré la cabecita, nomás te rasuras, vamos a hacer travesuras, dejaré que hagas lo que quieras, seré muy muy agradecida contigo. Realmente me sirvieron mucho esos $100. Gracias, qué gran detalle. Te quiero mucho y solo espero verte pronto y poder pagártelos de una muy buena manera como a ti te gusta. Y ¿quién habla? Quiero que hagamos travesura. ¿Qué? Isra, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Israel, eres tú? ¿Sí? ¿Israel? ¿Y quién habla? Soy Carmen. ¿Está Israel? Perdón, me estaba buscando Israel. ¿Cómo? Israel, por favor. ¿Dónde? ¿Me puedes pasar a Israel, por favor? Vámonos, otra línea, la otra línea. Dice que gracias por los $100 y a mí me contestas que Carmen. Sí, Carmen. Tú no te hagas pendejo, Me está hablando y me está diciendo que gracias por los $100 y cómo lo sirvieron, Que cuando quieras, te va a ver y que te va a hacer quién sabe cuántas cosas. Pero ya, perdón, soy Carmen. Pero no, no, no, no, no, no. No me digo como que hice nada. ¿Qué hice? Mira, no te hagas pendejo. Y si está hablando, y si quiere gracias, y si quiere saber qué hay que por ahí con $100. O sea, tú me vas a dar los $100 para acá, de dónde te estás viendo con alguien. ¿Con quién ahora qué hice? Pues yo no sé ni siquiera quién llamó. No quiero saber con qué. No lo que dices es estar. ¿Qué tal, bien? Pues ni modo que sea del trabajo. ¿Tú quién eres? Pues sí, no sé ni qué te están diciendo. Pero pues es que no sé ni quién es. No me dice el número de seguido. Yo me preocupé. Te he pasado mucho. Pero hoy estoy llegando. Oye, espérate, no. Oye, cálmate. No te pases que pinche. Ay, cabrón. No te pases. Márcale, ya. Márcale ya. Márcale, Israel. Márcale, Israel, le van a partir. Ahora, ya no te lo voy a dejar. Voy a ver quién es. ¿Pero quién te va a marcar ahorita? Pues ya no lo sé. Ya saqué la otra. Bueno. Bueno, Israel. Israel, habla Carmen. Perdón. Oye, creo que te metieron un problema. ¿Contestó tu esposa? Israel. ¿Pero qué? Yo no me estoy viendo, no puedes contestar, espérate. Perdón. Espérame, déjame, espérame. Pero sí. Ah, perdóname. ¿Quién habla? ¿Bueno? Bueno. Perdón, amigo, después, ¿era tu esposa? Sí, no, es mi esposa, espérame. Contesta. Espérame, se voy a contestar, pero no mi teléfono. Ay, per. Por eso, consigo mi teléfono. Comunícamela para pedir una disculpa, por favor. ¿Quién habla? Perdón, soy compañera de Israel. Perdón, es que... ¿Compañera de qué? De trabajo, es que me prestó $100. Discúlpeme, no quería ocasionar un problema. Oh, no se preocupe. Nada yo más quería... verla a usted, no sé quién es. Pues sí, cuando quiera nos podemos ver. Perdón, Israel es un gran amigo y... perdón. Oh, ok. Oh, muy gran amigo. Sí, yo lo quiero mucho, pero nada entre nosotros, ¿eh? O sea que le prestó $100. Lo que pasa es que con lo del coronavirus me ha ido mal en el trabajo. Pero se los voy a pagar. ¿Sí? Ok. Uh-huh. ¿Cuándo nos vemos? ¿Te lo va a pagar con qué? No soy estúpida. Yo no soy ninguna estúpida. Ay, señora. Yo sé bien lo que le estaba diciendo. Señora, no le estoy faltando. O sea que usted y él se han estado viendo. Bueno, pues la verdad sí, yo me lo he cogido. Ok. ¿Desde cuándo? ¿Me puede decir, por favor? 3 meses. Ok. Muy bien. Y aparte me la chupa bien rico. Lo que usted ya no le hace. Ah, ok. Uh-huh. Cuide a su marido. ¿Lo estás oyendo? Cuídelo. Cuídelo. ¿Entendió? No. Uh-huh. A mí no me venga a decir lo que yo tengo que hacer. Y yo nada más le voy a decir una cosa. Dígame cómo se oye el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina! ¡María, estás en las bromas del Panda Show! ¡No es cierto! ¡Chancludita! ¡Chancludita es una broma! ¡Es una broma de...! María, no que nunca ibas a caer. María, dile que me conteste, dile que me conteste. María. María, ¿estás ahí? Creo que está bien enchilada, ¿verdad, compadre? María. A mí sí me la chupa. No quiere contestar. Oye, a ver, Israel, según me comentaste. A ver, según me comentaste que dijo que nunca iba a caer en una broma, ¿no? Algo así comentaste. Sí, así dijo ella, dijo. Yo nunca voy a caer en las bromas del Panda. Ay, porque me hagan lo que quieran, yo no voy a caer. Pero bien que se ríe con tus bromas cuando te escucha, Panda. Oye, pero dile que si ya le hicimos una bromita y todo el asunto, dile que no se ardille, que me conteste, que no sea así. Contéstale, ándale, no seas. Dile que me conteste. María, preciosa, ya, chiquita. Ya, dale, sí, pero contéstale al Panda. Nada más porque quieres saludar. Chiquita, bonita. María, ¿cuántas veces te has reído con nosotros? Aparte estuvo bien chida la broma. Con esos chistes no. Con esas, entonces ¿cuáles sí? Ya estás como todas las macuarras, esas bromas no se hacen. Mira, Israel nos marcó a la radio para hacerte una bromita. María. Contéstame, ajá. María, no seas ardilla. Te saludamos desde México. ¿Cómo estás, María? Muy bien. Mira, déjate comento. Israel te quiso hacer esta broma porque comentó que eres bastante celosa, que eres una mujer muy tóxica, etcétera. Entonces planeamos toda la logística. Mira, déjate enseño. Primero quien entró es una chica de Campeche que se llama Carmen. Saluda, Carmen. Hola. Hola, disculpa por la broma. Ella vive en Campeche, obviamente llamó para hacer su broma, le pedimos que nos hiciera el paro y ella te hizo la primera parte donde... A ver, repite más o menos lo que dijiste, Carmen, repítelo. Pues, ya nos hemos dado las revolcadas de que no te imaginarás. mejor que tú. Carmen hizo la primera parte hasta que colgaste. Posteriormente, escondimos un teléfono, el teléfono de tu hijo, para escuchar la reacción de cómo le cantaste y cómo le dijiste que no se hiciera pendejo. Posteriormente marcamos y yo fui la otra Carmen de qué. Bueno, hola, perdón amigo, te hice un problema, te causé problemas. O sea que tuviste a dos Cármenes, una la amiga de Campeche, otra la amiga Panda que soy yo, y quien te ensartó bonito fue tu marido. María, contéstame, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Todo, le quería romper hasta los pocos dientes que le quedan. Sí lo escuchamos, porque te digo que escondimos un teléfono, el teléfono tuyo te pusiste como las chachas. Oye, ¿pero por qué comentaste que nunca ibas a caer en una broma? No, yo no comenté eso. Eso dijo tu marido. Él dijo, un día te voy a hacer, le dije, ajá, pero no pensé que fuera a hacer tan pronto. Oye, ¿qué hubieras hecho si realmente hubiera existido una? Porque no era un amante ni era una novia, era una amiga con derechos que le prestó $100, ¿verdad? Y se lo iba a pagar con besitos en la cabeza rasurada. ¿Qué hubieras hecho? No, ya, iba a ser la última vez. Ah, caray, ¿qué? ¿Ha habido veces anteriores? Sí. ¿Te has sido infiel, Israel? Me pongo. ¿Cuántas veces te has sido infiel, Israel, María? Ya se me olvidaron las veces. Ajá. ¿Neta? ¡Wow! Oye, María, pues te mandamos un beso desde México. De verdad, fue una bromita por parte de Israel. No es verdad nada. Ya te presenté a Carmen. Yo hice la segunda parte y bueno, pues ya. Ustedes sabrán si eres celosa o no eres celosa. Te mando un besito, María. Un placer hacer tu bromita. Ya está Indiana, ¿eh? Gracias. Nos vemos. Y por favorcito, familia, si está ahí tu marido, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, Panda. Eso es, Toño, carnal. Qué chido que salió la bromita de número oculto, ¿eh? Para que vean que realmente aquí podemos hacer de todo. Ya nos vamos, lunes 13 de julio del 2020. Mañana martes regresamos con la emisión 468 del Panda Show para Claro Música. Próximo lunes 20 estaremos cambiando de horario de 20 a 22 horas, de 8 a 10 de la noche. Así que ponlo en tu recordatorio. Soy el Panda Zambrano, gracias, buenas noches. Pásenla bien. Fantástico.